Onda Cero. Ahora sí, las 12 y 41 minutos. Guillermo García, buenos días. Iván Martín, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Esos ojitos de fin de semana que me llevas? Son ojitos de felicidad. Lo habéis pasado bien, de ¿verdad? De alegría. Por fin Mahón, por fin los tardeos de Mahón ya son algo después del paso de la gente de Mercadal. Mercadal tenéis mucha calidad, ¿no? Ya era hora. Hemos puesto el punto de calidad. Os faltó Steven Llopis para ir con vosotros. Sí. Porque ahí ya... Tiré la caña en el grupo de WhatsApp a ver, pero no respondió. No pescaste en Río Revuelto. No. Sin embargo, el señor Quesada sí que lo conocen bastante por Mahón. Quesada es un grande. Las tardes de Quesada en el... Aquí, ¿eh? Sí, sí, mírame como quieras. Quesada, mírame, pero... No, mienten, ¿eh? Dicen, Quesadita, y dicen las mujeres, es Canelita. Eso lo dices tú solo. Bueno, cuéntame qué tal, ¿cómo ha ido el fin de semana? Pues el fin de semana muy bien, cada vez mejor, y contando los días. Hoy estás muy bien acompañado, ¿eh? Bueno, siempre estoy bien acompañado, pero hoy precisamente más que nunca. ¿Tenemos una canción, Iván? Tenemos. Para nuestras invitadas. Una canción. Bueno, ¿y quiénes son esas chicas? Las chicas guerreras son dos de las integrantes del equipo del Sporting de Mahón femenino de la Liga Femenina Autonómica. La de tu izquierda tiene peligro porque ha estado aquí varias veces. No te fíes porque es, ya sabes. Es una vieja conocida. No es que sea vieja, es joven, pero es conocida. Irene Olives, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí. Y gracias por venir. Y a mi derecha, Aida Fanals, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, ¿todo bien? Muy bien, gracias por venir. Me consta que algunas de vuestras compañeras os escuchan. Sí, suponemos que sí. ¿Queréis enviar algún saludito? Venga, os dejamos unos segunditos de postureo. Venga, yo quiero decir a mi equipo que es el mejor equipo del mundo y que no las cambiaría por nada ni por nadie. Ay, ¡olé! Tampoco las cambiaría. Aida, tómate esa. No, yo tampoco las cambiaría por nada, que las queremos mucho. ¿Y al entrenador lo cambiaríais? Tampoco, a muerte con él. Ah, vale. ¿Y al presi Manos Rojo, que está, a Manel, que está escuchando? No cambiaríamos a nada de lo que Venga, nos rodea. Venga, ahí empezamos por aquí. Irene, 32 años, capitana. ¿Juegas desde los...? Eso no importaba, ¿no? La no, hay que decirlo, hay que decirlo. Sí, juego desde los 8. De unido. A los 8 años, sí, sí. Venga, cuéntanos en qué equipos has pasado. Nada, yo empecé a los 8 años en el San Luis, que estuve bajo las órdenes de Elías Noval, uno de los mejores entrenadores y personas que he podido conocer en este mundo. Uh-huh. Y le pasaremos el podcast a Elías mañana, no te preocupes. Bueno, no, ya lo sabe, ya se lo digo muchas veces. Y nada, luego se me acabó el chollo de jugar a fútbol 11 por el tema de edad y sexo. ¿Sí? No me dejaron jugar más con los chicos. ¿Sí? Y tuve que estar 2 años sin poder competir, solo entrenar. Y porque las chicas jugaban en una liga de fútbol sala y no me cogía la edad suficiente para jugar con ellas, entonces estuve 2 años solo entrenando. Uh-huh. Luego jugué un par de años de fútbol sala, luego me fui a jugar fuera a fútbol 11 otra vez. ¿Sí? Las lesiones no me acompañaron mucho, me rompí las rodillas 3 veces y aquí seguimos peleando por lo que nos gusta. Muy bien. En el Barça jugaste, ¿verdad? ¿Tengo entendido? Sí, me fui a hacer ahí 2 años y a los 3 meses pues me rompí una rodilla, luego estuve otro año aguantando el chaparrón y me recuperé bien y todo, pero claro, una vez estás en un club así... La experiencia bien, ¿no? Sí, la experiencia muy chula, evidentemente, pues me recuperé con Larsson, Gabri y toda esta gente que era la época que todo el mundo se rompía las rodillas por ahí. Y la experiencia muy chula, me ha hecho crecer mucho, me ha hecho ver puntos que tal vez no hubiese visto si no hubiese salido aquí. Y con eso me quedo. Muy bien. Aida Fanals, Aida, 16 años. ¿No eres de las más jovencitas del equipo? Casi. ¿Hay más jovencitas que tú? Jolín. Hay un par, más ¿tú o menos. En qué línea estás jugando? ¿En qué? ¿En qué línea? ¿En qué posición juegas? Ah, juego de central ahora mismo. O sea, tú eres la que mete las castañitas. Sí. Es que para, sí. Muy bien, muy bien. ¿Cuántos años llevas jugando a fútbol? Llevo desde los 4. ¿Desde los 4 años de fútbol? Sí. ¿No te dieron muñecas en tu casa? Ni... No. ¿Ya no te dieron pelotitas de fútbol directamente? No me gustaban las muñecas. Vale. Bueno, está bien. ¿Y entrenando así, compitiendo oficialmente? compitiendo desde los 7, los 6. Jolín. O sea, que ahí en tu clase las niñas iban a hacer cualquier cosa, a la playa y tal, y tú te ibas a entrenar y... Así se te ve la cara de felicidad que tienes. Muy bien. Aida la entrené yo cuando tenía... ¿Tú fuiste la entrenadora? Luis, bueno, la, sí, no sí. Era su entrenadora, pero sí que como estaba yo por ahí de entrenadora, claro, la cogí un par de veces. ¿Y que le da bien a la pelota o no la niña? Pues se la da bien. Ya me gustaría a mí darle como le da a ella. Qué crack, muy bien. Bueno, la Liga Autonómica Baleares 2018-19 la componen 11 equipos. Vamos a ver si lo haremos entre tú y yo, Irene, porque yo aquí no soy experto. Primer y segundo clasificado, Balears, Collerense, segundo. ¿Sí? Sporting de Mahón, tercero. Vale, cuarto son Sardina, La Victoria, Atlético Jesús, San Sardina Recreativo, el 8 Algaida, 9 Alaró, 10 Independiente y el 11 Sami. Sí. Entonces, en esta liga quedan 4 jornadas. Sí. Suben directamente... Las dos primeras. Las dos primeras. Por lo tanto, vosotros que estáis terceras, estáis a 2 puntos del Collerense. Esto es que vosotros ganéis y ellos palmen. Sí, además la última jornada es contra ellas. Opciones tenemos. O sea, que eso valdría... Sí, sí, nuestro objetivo este año principal era pasarlo bien, porque el año pasado fue un año bastante complicado y duro. Sí. La verdad que lo estamos cumpliendo. Creo que seguimos teniendo un gran grupo. El entrenador también ha cuajado muy bien en el equipo. ¿El entrenador quién es? Joan Melià. Joan Melià. Ah, bueno, Joan Melià. ¿Lo conoces? Joan. Es amigo, Joan. La gente que entiende de fútbol lo conoce. Sí, sí. Él ha venido en el penalti. De las primeras temporadas que yo empecé a hacer el penalti, hace 3 temporadas con Iván, uno de mi primer programa ya como entrevistador fue Joan Melià, sí. La última vez que lo vi nos cruzamos en Palma, vosotras ibais a jugar y llegabais ya con retraso, no sé qué pasó, creo que era por el tiempo, ¿no? Que... Sí, tuvimos que ir escopeteadas, sí. Mete caña el míster, ¿no? A mí Joan, la verdad, tiene más mala fama de lo que realmente es. Realmente cuando nos hablaban de Joan Melià empezamos todas con el culo preto, ¿sabes? Pero la verdad que yo estoy teniendo muy buena experiencia con él. Evidentemente un entrenador tiene que tener carácter y tiene que gritar, porque al final la función, estando tan lejos para dirigir, tienes que alzar la voz, pero para sí, mí... Sí, quieres hacer... Trabaja aquí a 200 metros. Sí, podría venirse, ¿no? Sí, aquí. Le llamo al móvil y viene, Pues sí. ¿Qué nos está escuchando? Joan, no lo sé, ahora le mandaré un WhatsApp. Tiene mucho trabajo últimamente, no sé si... No voy a tapar. Bueno, Aida, cuéntame. Cuéntame cositas. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Cuántos días entrenáis, a ver, por ejemplo? Entrenamos 3 días a la semana. ¿Cuánto tiempo? 1 hora y media. Vale, ¿y jugáis nuevamente sábados o domingos? Domingos. Los domingos jugáis. Sí. O sea que los sábados no os podéis ir por ahí de fiesta a tomar cubatas ni esto. No, lo cumplen, ¿eh? Se o sea, nosotras ya tenemos una edad que no salimos tanto, claro. Pero las chicas... ¿Las veteranas os escapáis alguna vez? No, tampoco. Las veteranas ni las jóvenes. Las jóvenes tampoco. Las referencias. Y entonces ellas tampoco lo están haciendo. ¿Y qué haces? ¿Os vais a dormir un sábado a las 10 o a las 11 de la noche? Pues sí. Lo que pasa es que tú no has hecho la pregunta adecuada, porque tú has dicho noche. Sí. Claro, está de moda el tardeo. Ah, tardeo sí, no. Podéis dar una vueltecita, ¿eh? Tampoco tú. Sí, bueno. Una vueltecita, pero... Con agua. Con agua. Claro. Una vueltecita con agua. No, claro, aquí nadie dice lo que yo sé. Aquí, mira, aquí el que se ve lo que no se ve de los demás es este señor de aquí. Quesada Iván. Entre los dos, Fanfredat. Mira qué ojitos lleva hoy Iván esta mañana, mira qué ojitos Iván. Lleva. Estoy verdad, muy feliz y muy espabilado. Oh, feliz sí, pero... Ojos de feliz. Tenemos patrocinador oficial del penalti. Ya sé cuál vas a decir. No, luego lo hablamos. Vale, muy bien. ¿Cuántos años? Bueno, ya que eres joven, ¿te ves retirada? Esta es una pregunta buena, ¿eh? Ostras, Irene, que te hago. Sí, ¿Te ves retirada en el Sporting de Mahón? Por supuesto. Olé. En el Sporting de Mahón me voy a retirar porque probablemente es desde mi último año. Probablemente. ¿Lo no tienes lo claro? No, ¿realmente lo tienes tan claro? No, es que lo tendría que tener claro. Estoy luchando contra mí misma. Mira, para te veo la carita de ilusión que tienes, esos ojitos brillantes. Ya. Yo te digo que es imposible que no juegues el próximo año. La ilusión la tengo, pero tengo una edad y mis rodillas me están... Y mi madre... Por cierto, mi madre, que se ha chupado todas las operaciones, pues... Ostras. Quieren que lo deje. Irene ya. Va sobrada. De calidad, no. ¿Verdad? De calidad, sí. ¿Es verdad? No. Iba sobrada cuando era como Aida, ahora ya... me sobra otra cosa, me sobra. ¿Cuántos gols portas? No lo sé, este año no lo sé. 9 o 10, dijo Sayon el otro día. No sí, sé. Sí. Hombre. Goles, no ¿y tú, sé. ¿Tú los tienes contados, tú los que has marcado en los últimos años? Porque no, es una pasada. Cientos, no. Cientos, ¿no? La verdad me gustaría tenerlos, pero no los tengo. Pero no sé si Rafa ¿En qué partido, cuándo has metido más goles en un solo partido? Ah, pues en un partido que me metí 4 goles y 2 de ellos olímpicos, uno con cada pierna. Eso poca gente lo puede decir. ¿2 goles olímpicos, uno con cada pierna? Una con cada pierna, sí. Además está la foto del periódico que estaba aquí nuestro amigo Rafa. Oriol. Ah, Oriol. Y le dije, te voy a meterlo con la derecha. Y lo metí y le hice la foto así diciendo, te lo he dicho. ¡Qué fuerte! Sí, pero nada. Qué sobrada. No, estos años de gloria ya pasaron. Años de gloria, muy bien. Goles olímpicos, uno con cada pierna. Miguel, tú solo habías visto, nada, ¿eh? Posible. En el fútbol de hoy en día yo eso no lo he visto. ¿Te cuesta recordar bueno, uno? Miguel, recordamos que tiene, es el hombre en Cataluña que ha hecho el 800 más rápido de la historia, con 1'45... 58. No lo ha hecho nadie más esto. De todas formas, yo quiero destacar que yo jugué a fútbol hasta los 19 años. ¿Cómo se llama el equipo? Bueno, jugaba Marios, porque cuando no eres muy bueno, pues... Cuando jugabas con Iván Martín. Exacto, con Iván coincidí. Y bueno... Los merengues. Hace cosa de un año o así, fui a hacer una pachanguita con compañeros de trabajo. Y coincidí con Zaira, que creo que es vuestra compañera. Sí. Capitana también. Y no veas cómo juega. Sí, la verdad que sí. Y muy bien, me sorprendió. Le dan bien, ¿eh? Le dan bien. Sí. Es que la gente que no suele venir a ver y que no ha visto fútbol femenino... Es verdad que el fútbol femenino, por mucho que no queramos, es más lento... También es mucho más técnico, tiene cosas muy bonitas. Y mira, yo esta semana he ido a ver el Atlético de Madrid, femenino. Sí. Y la verdad que jolín, disfrutas viendo a las chicas, teniendo claro que hay una diferencia, potencia, en rapidez, en lo que queráis decirle, pero en cuestión de técnica, realmente es un deporte que se está dando a conocer y que cuando la gente ve, repite. Sí, sí. Próxima jornada, Irene, ¿jugáis contra...? Jugamos contra el Jesús en Ibiza, en teoría este fin de semana, pero no sabemos si podremos viajar por tema de billetes. Estamos si hay disponibilidad. Sí, o... porque es que nos ha coincidido ya dos veces que es puente, entonces como los billetes están baratos. Ah, el puente es el día 1, que es un viernes. Sí, pues claro. No cuesta encontrar billetes para sí, todo. Sí, además está y con Madrid. Yo, si quieres os explico un caso ayer. ¿Sí? Tuvimos que comprar de urgencia un billete para Madrid y te sale a 300 euros. Tienes que avanzar el día para irte, porque si quieres ir un día es imposible, y la vuelta ya también la tienes que retrasar. Y lo mismo pasa entre islas. Sí, claro. Es que entre islas ahora cuando hay puente la gente aprovecha. Bueno. Más en Ibiza, claro. Claro. El equipo se llama Jesús, pero... Sí. Jesús Santo. Bueno, Aida, algunas cuantas preguntitas. ¿Tú goles sueles marcar, no muchos? Bueno... Por ser central marca. Por ser central marca, sí. ¿Sí? ¿Qué los metes, de falta, de penalti o...? No, los córneres o faltas. Muy bien. ¿Tienes un buen golpeo de cabeza? Sí, bueno. Ahora lo haciendo. ¿Y estudios? ¿Estás estudiando? Sí, estoy en cuarto de ESO ahora. ¿En qué insti? En el CAP. El CAP de Llevant. Muy bien. Y bueno, compaginas perfectamente lo que son horarios de estudio con entrenos, ¿no? Sí. Porque entrenáis por las tardes. Sí. Y al cole alisti vas por las mañanas. Sí, encima entrenamos tarde y tengo tiempo para estudiar. ¿A qué hora entrenáis? A las 8:30. Bueno, si tienes toda la tarde para... O para hacer la siesta o para estudiar. No, Aida es una chica que me está ayudando con la coordinación de los pequeñajos. Y ¿sí, también? Y donde la ves, entrena súper bien a los enanos, ¿eh? Jolín. O sea que nos tenemos aquí un potencial. Tenemos aquí un potencial, ¿eh? Sí, sí. O sea que cuando tú te hagas el relevo, la que vendrá el penalti será Aida Fanals y alguna más. Y alguna más. Y Elisa Ramos, o alguna así pequeñita. Señor Pau Puig, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Has visto que esto va de mujeres? Ahí está el estudio a tope. Pues bueno, ¿las conoces o no? Es Irene Olives, la capitana del Sporting de Mahón femenino. Muy bien. Y Aida Fanals, la central centralísima, que marca goles también. Ah, es ella. Ella es. Es ella. Ellas son las cracks. Ellas son. Ellas son las cracks. Tu mujer no juega fútbol nunca, ¿no? No, mi mujer es más de tenis. Hace más el tenis. Mm-hmm. Muy bien. Señor Miguel Quesada, ¿quiere hacer una preguntita? Sí, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, un chaval, ¿no?, que está entrenando con 14, 15 años, tiene la ilusión de llegar a un gran equipo y tiene la posibilidad de ser profesional y vivir de esto, incluso a lo mejor arreglar la vida de su familia entera. ¿En el fútbol femenino es posible eso hoy en día o no? Yo creo que a poco, con el paso del tiempo y con los avances que ya eran hora de cómo se está viendo el deporte femenino en general y ahora el fútbol, pues yo creo que sí, que las chicas ya están empezando a ver posibilidades. Evidentemente hay clubes importantes como el Barça, Atlético de Madrid, Valencia, que están, bueno, el Atlético de Bilbao, que están apoyando al fútbol femenino, que realmente tienen equipos y están poniendo dinero, haciendo fichajes para Champions, y realmente creo que sí, que ahora ya empezamos a pensar, ves una niña que está jugando en nuestras categorías inferiores y si te dice, pues yo quiero ser como Jennifer, empieza a ver referencias, y ahora sí vas por, yo ahora vengo de Madrid y las camisetas de fútbol que tú ves por la Gran Vía o por donde sea, ya empieza a ver nombres de, no solo es Griezmann y unos cuantos Costa, más. Sino ahora pues ya hay más nombres. Pues con respecto a lo del gol olímpico, nuestro amigo José Luis Cuenca, pirata desde Utrera, nos dice lo del gol olímpico con cada pierna en el mismo partido, es la primera vez que lo escucho. A Marcial, mítico jugador español de los años 60-70 que jugó en Barça Atlético de Madrid, es el único que marcó un gol de falta con cada pierna en un partido de primera. Se los marcó al Barça cuando jugaba en el Atleti. Pero de falta. De falta. Pero de gol olímpico en el mismo partido no lo... Pierna diferente, ¿eh? Es que, ojo, pierna diferente, ojo, aquí hemos perdido la oportunidad de meterla en el Guinness, ¿eh? Ya, no sé, supongo que lo hubiese hecho Antonio Miguel Ángel Ruiz. No creo que tenga nada que ver, pero la verdad que se podía ver. ¿Por qué no lo promueves tú esto? No sé, no sé si está grabado. Puede ser, no sé cómo funciona el tema este. Pero habría que tener prueba gráfica, quizá. Lo vamos a buscar a ver si alguien... ¿Hay Venga. Prueba gráfica? Hay foto. Y hay crónica del partido, debe haber, ¿no? Sí, supongo que sí. ¿Pero tú tienes que trincar algo por esto? ¿Lo haces? No, no. Vale. No, porque si van a hacer algo es por algo. Es decir, le tendrás que invitar algo. Ah, pues te invito a... No, esto es gratis, Irene. A cenar. Esto es... Porque beber me saldrá más caro, creo. Si beber, mira, es mejor... ¡Hostia, cómo te conoces! Si le compras un traje de marca, te sale mucho más barato que le invita a los cubatas. Por eso, cenamos, ¿vale, Iván? Yo como el Sporting, como ha dicho antes Irene, agua, solo agua, ya lo sabes. No, claro. Muy bien. Mira, si, lo tenemos aquí. ¡Hombre! Será nuestro próximo invitado. Ahora hay un silencio. Pedro Bermúdez, ¿qué tal? Muy buenos días. Te hago la traco, coge tu micro, anda, di hola por aquí. Estamos en directo, Pedro. Pedro Bermúdez. Buenos días, ¿qué tal? Iremos contigo después de los informativos. Estupendo, muchas gracias. Muy bien. Ojo a Pedro, que se acaba de caer y ha salido el VAR y ha pitado penalti a favor del Madrid. Cuidado que te viene con la pistola, con la porra. La semana que viene. Vale. Bueno, Quesada, ¿qué más nos estabas diciendo? Bueno, hablábamos. ¿Has visto partidos femeninos? ¿Has visto, verdad? Yo no he visto ninguno todavía, aquello de decir entero. He visto trozos. Pau, sí. Y... Dime, Pau. No, yo he visto partidos y lo que me ha gustado muchísimo, sobre todo, es que a través de Iberdrola, ¿no?, que está como potenciando muchísimo la liga, y pasa con el fútbol, pasa también con el balonmano, y lo más importante, yo creo, que es la visibilidad que está ganando el deporte femenino en España. Y es lo que decía ella, ¿no?, que realmente sigue la gente empieza ya a conocerlas, a conocer a los protagonistas de los encuentros. Y con el fútbol también pasa una cosa, que yo lo que me gusta del deporte femenino, como norma general, es que a nivel táctico siempre es mucho más interesante. Porque no está, ¿no? Sobre todo lo he vivido en el mundo del balonmano, que no está esa potencia física que están los hombres, con lo cual tienen que tirar pues del recurso táctico, que es también, para mí, es una de las partes más importantes del deporte en general, y sobre todo también pues en el fútbol. Pero es verdad eso, ¿no? Que puedes ver ya partidos en Teledeporte, en Gol, en marca televisión, y se empiezan a ver buenas entradas en los estadios. Bueno, sí, perdona, sí. Yo he visto hace 10-11 años el campo del Baracaldo, la Sasarre, lleno de gente, no sé si eran 20.000 personas, porque en Bilbao la afición del Athletic sí que va en masa. Es una pasada verlos. Bueno, pero porque está la cultura esta del deporte, ¿no? Yo recuerdo cuando era más jovencito en el pueblo, había un equipo de balonmano y otro, y al final es lo que ibas a hacer, y sociabilizabas viendo esos partidos de esos equipos. Ahora volvemos. Venga, te lo cuento luego. Muy bien, chicas. Gracias por venir, chicas. Muchas gracias. Gracias. Gracias. La tarde y mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por el gran debate al que A3Media ha convocado a los 5 principales partidos en intención de voto. Convoca formalmente para el día 23 de abril al Partido Socialista, al PP, a Ciudadanos, a Podemos y a Vox de cara a las próximas generales. El debate estará conducido por los periodistas Ana Pastor y Vicente Valles, repitiendo la fórmula de el 7D que celebró A3Media en 2015. Desde el Partido Socialista, José Luis Ábalos acaba de confirmar la participación del Partido Socialista. No vamos a vetar a nadie, así es que cuente con la participación. Con nuestra participación, quiero decir. El debate se va a emitir simultáneamente en Antena 3 y en La Sexta, así como a través de Onda Cero, A3Player y el canal internacional que llega a más de 22 millones de hogares en todo el mundo. A partir de las 2 de la tarde hablaremos además del fichaje político de Ciudadanos y el salto de Arrimadas a la política nacional y de la carta que la presidenta del Partido Socialista, Cristina Narbona, ha enviado a Albert Rivera pidiéndole que recapacite sobre un veto a los socialistas que los votantes de Ciudadanos no entenderían porque no tiene base real. La prueba de que no se ha cedido es que los presupuestos generales del Estado no han recibido apoyo suficiente en las cámaras. ¿Qué más prueba de que las cosas son de otra manera que esa? Pero espero que el señor Rivera al menos lea la carta que le he dirigido y conteste, porque lo que le pido es ni más ni menos que respeto a los ciudadanos de este país. Anuncia Narbona que los socialistas mantienen la mano tendida a Rivera y ese ofrecimiento ha hecho saltar todos los resortes en Podemos. Los de Pablo Iglesias avisan a Sánchez de los peligros de aliarse de nuevo con Ciudadanos. Caridad García. Aseguran desde Podemos que esa alianza PSOE-Ciudadanos es la que agrada a las élites del IBEX 35, pero la portavoz de la Ejecutiva, Noelia Vera, recuerda que Ciudadanos acaba de pactar con Vox en Andalucía y que además el pacto PSOE-Rivera ya se intentó sin éxito en 2016. Fue cuando se produjo la investidura fallida de Pedro Sánchez. Habrá que preguntarle a Pedro Sánchez qué prefiere hacer, ¿no? Pero insisto, creo que eso ya no le salió bien, creo que tropezar dos veces sobre la misma piedra no le conviene a nadie y que si queremos cambiar las cosas en este país, pues a lo mejor no hay que mirar tanto a Ciudadanos, que como ustedes saben, tiene un programa económico absolutamente neoliberal, con lo cual, pues blanco y en botella. La formación morada arrancará este fin de semana su precampaña con dos actos de Echenique en Barcelona y Mayoral en Valladolid. En la Audiencia Nacional, juicio al expresidente del Barcelona, Sandro Rosell, acusado de blanquear 20 millones de euros. Su abogado pide la nulidad del proceso y denuncia que sí han violado sus derechos. Audiencia Nacional, Eva Llamazares. Notablemente más delgado después de 22 meses de prisión, Sandro Rosell se sienta desde hoy en el banquillo por varias operaciones que, según su abogado, Pau Molins, no son competencia de la jurisdicción española ni de la Audiencia Nacional. Su defensa denuncia la vulneración de sus derechos por esta larga estancia en la cárcel, porque en libertad habría podido reunir más pruebas a su favor. En términos de localizar pruebas, no es lo mismo que una persona pueda acceder a sus propios ordenadores y cuentas de correo que no que lo haga en su lugar terceras personas desconocedoras de cómo gestionaba sus fuentes de información quien se encuentra privado de libertad. También ha pedido que el tribunal se plantee dejarle en libertad hoy mismo o, en todo caso, tras el juicio, antes de dictar sentencia. A pocas horas de la reunión en Bogotá del Grupo de Lima, la Comisión Europea vuelve a insistir en que hay que evitar una intervención militar en Venezuela, una opción que no descarta el presidente interino Juan Guaidó. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. La portavoz de Exteriores, Maya Kosiyanchik, acaba de expresar claramente la posición de la alta representante Federica Mogherini sobre este asunto. We need a peaceful political and democratic resolution of this crisis. Necesitamos una solución pacífica y democrática de esta crisis. Excludes the use of force. Lo que excluye el uso de la fuerza. Es la reacción de la Comisión a las palabras de Juan Guaidó, quien se ha mostrado a favor de mantener todas las opciones abiertas. Vamos con los deportes, Óscar Conde. Atlético de Madrid y Real Madrid ganaron ayer sus respectivos partidos de liga para seguir persiguiendo al líder, un Barcelona hasta ahora intratable, en el que, por cierto, todo apunta a que ni Artur ni Cillessen van a llegar al clásico de Copa del miércoles. A 7 puntos están los rojiblancos, que derrotaron 2-0 al Villarreal, y a 9 los madridistas, que superaron 1-2 al Levante con polémica arbitral en los dos penaltis que les dieron el triunfo. Hoy se cierra esa jornada de liga con el Girona-Real Sociedad a las 9 de la noche. Los entrenadores, Eusebio e Imanol. Queremos seguir ganando y queremos seguir sumando puntos. Sabemos que nos enfrentamos a un rival que está muy bien. Superarles y merecer nosotros la victoria. De nada sirve que no mantengamos el nivel. La racha viene a consecuencia del trabajo que están haciendo los jugadores. Lo que vamos a tratar de alargar esta racha. En segunda se ha confirmado la destitución de Curro Torres como entrenador del Córdoba. Le sustituye en el cargo Rafa Navarro, hasta ahora responsable de la cantera blanquiverde. Y en motociclismo, en menos de una hora, arranca la tercera y última jornada de test de MotoGP en Qatar, donde ayer el mejor fue el español Alex Rins. En 55 minutos volvemos con más noticias, con todo lo que está pasando en este lunes 25 de febrero. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Thank you. Noches de entrevistas. Santi Cazorla, buenas noches. Hola, buenas noches. Presidente de la Liga de Fútbol, Javier Tebas. Hola, presidente, buenas noches. Buenas noches. Noches de análisis. Hay muchas cosas de las que hablar y de explicar esta noche. Rafa Martín Paz, que muy buena. Enrique Ortego. Segurola. No sé qué le habrá parecido a Jorge Valdano el nuevo estilo del Real Madrid. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Noches de buen humor. ¿Te sabes el del oxígeno? Sí, te lo habrán contado. No. El padre que va a ver qué ha tenido su mujer y dice, ¿qué tal está? Y dice, está bien. El niño está bien, pero ha habido que ponerle oxígeno. Dios, oxígeno, si yo quería que se llamara Evaristo como su abuelo. El Transistor. Noches de deporte. Todos los días a las 11:30 y los sábados a las 11. José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Menorca en la Onda. Onda Cero. ¿Qué quiere decir ser de las islas? Es tener una vida aquí, familia aquí. Jo em sento menorquina i em sento colombiana. Això mai canviarà. Tinc el passaport britànic, però el cor és d'aquí. No és on neixes, que és important. Jo crec que és més important de on te sents. Hi ha moltes maneres de sentir-se d'aquestes illes. I l'1 de març les celebraran totes. Informa-te'n a diada.caib.es, Govern de les Illes Balears. Hay quienes buscan el último diseño, hay quien los prefiere en clásicos y otros que solo buscan funcionalidad. ¿Y tú? ¿Cuál es el baño de tus sueños? Ven a Barbercool y elige el baño que prefieras. Lavabos y platos de ducha de piedra, sanitarios Villeroy, griferías rústicas y modernas, mamparas de todos los estilos, zona OLED. En Barbercool encontrarás un increíble showroom que te sorprenderá. Ven a vernos al Carrer Taules número 14 del Polígono Industrial de Ferrerías o visita nuestra web barbercool.com. Sábados abierto de 10 a 13 horas. Barbercool. Auténticos profesionales. Menorca en la Onda. Onda Cero. La 1:08. Guillermo. Un poquito de Crab the House para dedicárselo a nuestro invitado especial de hoy, Pedro Bermúdez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes de nuevo. Soy consciente que te gusta la buena música y claro, pues... Bueno, esta sí, esta me gusta, sí, sí. Lo sabíamos. Es muy suave, muy suave. Futuro concejal de deportes del Ayuntamiento de Ciutadella. Bueno, ya veremos, ojalá sea así. Pedro sí. Está en todos los fregados. Vamos a saludar Pero a los... Por si acaso ganan las elecciones, decirte, Pedro, que si quieres unos buenos técnicos de departamento, aquí por un módico precio nos puedes tener a todos. Sí. Bueno, la Asamblea de Ciudadanos lo comentaremos y serás muy bien recomendado. Ver, ahora seremos los únicos que pasaremos por Asamblea. Aquí todo el mundo va a dedo, ahora seremos los únicos. Nosotros somos transparentes. Totalmente. Efectivamente. Tertulianos habituales. Pau Puig, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Mi señor Juan Romero. Hola, buenas tardes. Miguel Quesada. Buenas tardes. Y Pedro Bermúdez, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Pedro, es la segunda vez que conmigo repites y bueno, es un placer. ¿Qué nos querías contar, Pedro? Pues bueno, nada, poneros un poco, es verdad que hacía tiempo que no venía, yo creo que fue el año pasado. El año pasado, sí. Y comentaros un poco la actualidad del comité, que estamos muy contentos este año porque tenemos... 14 alumnos que quieren ser árbitro, cosa rara como los ponen cada domingo en los medios de comunicación, que madre mía, ayer escuchaba yo la tertulia de por el penalti, de que luego hablaremos supongo un poquito. Sí. Y hay que saber para opinar, pienso yo, pero bueno, luego lo comentamos. Tenemos 14 alumnos, 4 de ellas chicas, que es muy importante. Y tenemos también 2 chicos ahora que estamos en los cursos de ascenso. Xavi Cubas, que está en preferente y está, digamos, ha quedado el segundo en el curso teórico para ascender a tercera división. Sí. Ahora los informes decidirán a ver qué va a ser. Nos quedan 3 partidos que tienen que ir a verle, le ponen una nota y luego hay una clasificación. Y aspirantes alcaldes que también son árbitros. aspirantes al CAE, sí, tenemos uno. Ah, sí, sí, Tóbal sí. Pons. Y aspira todo este hombre. Este va todo, sí, por todas. Sí, sí. Sí, sí. Oye, hay que ser valiente con 21 años. Hay que meterle para adelante, ¿eh? Muy bien. Ajá. Y luego tenemos a Nil, que Nil Cubas está en tercera división, ya según su segunda temporada. Este año lo está haciendo muy bien. Nil Cubas, ¿este señor no es talento para la segunda B? Es talento y estamos ya en la fase de talentos, dura tres fases y estamos ya en la segunda. Digamos que estaríamos en semis, Pedro, para llegar a Madrid. ¿Te gustaría charlar con este? Me gustaría conocerlo. Pues hay que hablar con él porque a veces hasta dice cosas interesantes, ¿eh? Señor Nil Cubas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y muchas gracias por estar con nosotros en el penalti. Sí, sí. Hola, Nil. Hola, ¿qué tal? ¿Va bien por Barcelona? Bien, bien, muy bien. Muy bien, te dejo aquí con mis amigos. Oye, la primera pregunta, Nil, ¿de qué equipo eres? Yo, mira, soy del Sporting de Gijón. ¡Ole! No tenemos bien esto, no está ganamos bien, a nadie. Está bien enseñado. O sea que las FABES y todo esto va bien, ¿no? ¿Eh? Las FABES y todas estas cosas. Me encantan. Muy bien. Y los cachopos. Sí. Uy, a mí también me gustan. Sí. Fuimos a hacer un viaje por Asturias, por Gijón, y lo que es comer, comimos lo que no estaba escrito. Aquí dice Iván Martín que viene con vosotros el próximo Madre día. Mía. Qué bien se come la Virgen. Es cierto, es cierto. Estuvieron en mi boda, vinieron una semana y que me casé en octubre. Ostras. Ahora que nos invitaste, ¿eh? Bueno, no quiere palmar dinero, es listo. Eso, con vosotros perdería pasta. Palmas. Con Iván seguro. No, oye. Hombre, vaya fama. Los catalanes ya sabemos. Pedro, preséntanos a nuestro invitado, preséntanos a Nil Cubas. Bueno, pues Nil es un chico que lleva desde los 14 años arbitrando, que empezó haciéndolo muy mal. Fatal. Que poco a poco ha ido tirando para arriba, progresando mucho, trabajando mucho. El año pasado subí a tercera e intentamos el curso de talentos de segunda B, pero es un curso súper exigente, es como una oposición, estás 10 meses estudiando, con pruebas físicas cada 2 meses. Caímos en diciembre en el teórico y este año, pues mira, estamos ahí entre los 4 que hemos quedado en Baleares, hay 3 de Palma y él. Uh-huh. Y ahora se la va a jugar, digamos ir a Madrid, se la va a jugar en 2 partidos. ¿Sí? Que tendremos el mes que viene. De los 4 hay que descartar 1, o sea que tenemos un buen porcentaje, sí. Pero además hacen como un baremo, va el 1, el 2 y el 3, sí. Y van baremados, vale. Cuanto más arriba quedemos, mejores posibilidades. Uh-huh. Y ahí estamos trabajando, pero mucho, está trabajando mucho y muy bien. O sea, él será aspirada para ser árbitro de segunda B. Para tener otra vez en Menorca, después de creo que 25 años, un árbitro en segunda B. Muy bien. ¿Cuál fue el último que hubo? Creo que fue Capó, si yo no recuerdo mal, pero bueno, yo no viví aquí. Claro. ¿Santi Mascaró en segunda B? No, Santi Mascaró va de asistente, ¿no? En segunda B, pero bueno. No es lo. También Nil va de asistente en segunda B. Claro, claro. Pero los asistentes en segunda B te elige el árbitro. Claro. Hay un específico que se lo llevan siempre, pero el árbitro, digamos, tiene que llevar un árbitro. Que si se lesiona entraría él y eso lo elige el árbitro. Vale. Ahí salen Nil y sale Santi y salen. Nos darás la noticia en exclusiva, ¿no, Pedro? Cuando hombre, os la dará Nil seguramente. Bueno, que nos la de Nil, sí. Que nos sería Nil. terrible, vamos. Ah. Sería un notición. Yo creo que lo conseguiremos, pero hay mucho que trabajar. Nil, ¿estás metiendo mucha caña, estudiando mucho y preparándote mucho? Sí, este año sobre todo me he centrado en lo que es el arbitraje, ya se lo comenté a Pedro al principio de temporada, que intentaríamos no repetir lo que pasó la temporada pasada, que nos faltó ese plus, sobre todo en el examen teórico, en la parte teórica, y la verdad que este año, pues, con trabajo, y la verdad es que ha costado bastante, pues, al menos hemos pasado la primera eliminatoria. Porque, Nil, tú eres muy joven, 21 añitos. 21 años, sí. ¿Y lo compaginas con estudios también universitarios o estás...? No, acabé los estudios de grado superior el curso pasado. ¿Sí? Este año he hecho, entre comillas, el año sabático para centrarme en el arbitraje. Muy bien, muy bien. Sí. Aquí el compañero Pau Puig te quiere hacer una. Hola, Nil, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero de todo, enhorabuena, porque la verdad que cuesta encontrar árbitros de tan buen nivel, ¿no? Y sobre todo en Menorca, que parece como nos cuesta un poquito más poder llegar a, sí, o subir. A mí me gustaría que nos contases cómo preparas estas fases, estos exámenes. O sea, ¿en qué bloques se centra? Mira, pues principalmente hay 3 bloques. Está el bloque teórico, el bloque físico y después en la prueba de campo, digamos, lo que haces en los partidos, digamos. Entonces, te evalúan estas tres partes y en su conjunto se hace una puntuación, hace unos baremos y a partir de eso pues consigues más o menos puntos. Entonces, tengo la suerte de que yo vengo del mundo del atletismo y las pruebas físicas pues me han servido mucho, tengo muchos métodos de entrenamiento y sé prepararme para las pruebas físicas, aunque cuesten, igualmente cuestan. Y después el marco teórico, pues para eso ya está Pedro Bermúdez, que desde el primer día que se ofreció conmigo y con mi hermano y después con los compañeros también para hacer el curso, y la verdad es que muy bien. Y este año también pues hemos tenido el plus de arreglar el tema de la insularidad, de estar divididos en las tres islas, y con el comité de Palma pues hacemos unas videoconferencias y así nos da clases también el profesor que realiza los exámenes también, y tenemos la teoría común entre todos. Porque un apunte, Neil, tú eres familia de Xavi Cubas. Sí, somos hermanos. Ah, es hermano. Ah, precisamente sí, tu hermano. Estuve aquí en un programa que estaba con Pau Carbonell. Sí. Y con Tobal Pons, ellos tres, sí, la tripleta esta estuvo con nosotros aquí hace unos meses, sí. Que tu padre no se había puesto, Pau Carbonell no se había puesto WhatsApp todavía y íbamos con SMS. ¿Sigue sin WhatsApp? Y sigue sin WhatsApp. Y sigue, vale. Entonces, la comunicación con Pau por WhatsApp con Xavi. ¿Qué le pasa a Pau? Pues porque con buen criterio, si tuviera WhatsApp, no podría prácticamente ni comer. Me parece que lo hace bastante bien este hombre. Creo que es inteligente. Yo también lo pienso. Creo que es listo. Sí, sí. Porque algunos no nos dejan ni vivir. Claro, el problema es que ahora los WhatsApp los recibimos a mi hermano y yo. Yo a tu hermano se los envío. En el pecado va la penitencia. Exacto. Oye, Neil, y para cerrar el tema este que nos estabas contando, luego el bloque este en el que existe la observación, ¿no? De un partido, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo puntúan? Cuéntanos un poquito más sobre esto. Pues tienen unas pautas a seguir, tú vas a hacer tu trabajo, vas al campo, te haces tu partido, lo mejor que puedes siempre con el mejor criterio, y hay partidos que a lo mejor te salen peor por algún motivo, partidos que no te lo has preparado bien o por cualquier razón, pero te van puntuando pues todo tipo de observaciones, tu capacidad física, las decisiones técnicas y disciplinares que tomas, después el comportamiento del público, de jugadores, un poco todo, y eso van sumando puntos y al final ahí tienes lo que es la nota del informe. A partir de la nota del informe pues te evalúan en la primera fase que hemos hecho cuatro informes y nos hacen una media de estos cuatro, y también aparte de eso tenemos el informe mentor, que es algo aparte, que se centra más en lo que es el subir de categoría, es decir, en la puntuación para subir de categoría. Y ahí no sé exactamente cómo va la puntuación porque es un poco distinto. Pero os puedo ayudar yo. Digamos que cada partido de los que son talentos, que talentos digamos son los que quieren subir a segunda B, se llaman así, tienen un informe. Los informes, el Colegio de Balear tiene informadores de partido, que van a cada partido, le ponen una nota al árbitro y luego le vale para ascensos o descensos, porque también se baja de categoría. Y los informes de mentor son informes de escuela, digamos, que tienen, se observa mucho más y se detienen mucho más en las capacidades formativas de talento, de progresión, de sus fallos, posibles fallos a mejorar, de sus cualidades que destaca más para resaltarlas, y entonces luego se manda al árbitro y el árbitro lee ese informe y luego lo usa para mejorar. Aparte, ahora hay de novedad, que no sé si has leído hoy el WhatsApp de esta mañana. Sí. Vamos a hacer lo mismo que hacen en segunda B. En segunda B, que el arbitraje se está profesionalizando muchísimo, muchísimo, lo que hacen es que al acabar el partido, ellos tienen una, ¿cómo se dice?, una aplicación, y les llega a su ordenador y a su móvil el partido. Y Scout se llama. Eso, Y Scout. Y tienen que hacer un autoanálisis. Pero un autoanálisis real. Ellos no, vale, como yo he puesto tarjeta amarilla en esta jugada, pues me mantengo. No, no. Si ellos piensan que no se han equivocado, tienen que poner dónde se han equivocado y por qué. Y tienen que analizar una serie de cosas. Y luego llega a Madrid, a Rubinos, que es el director de estos talentos, y él también ve los partidos. Son tres personas a verlos. Lizondo Cortés, uno que era árbitro antiguamente en primera, que era valenciano. Rubinos Pérez y hay otro que ahora mismo no me acuerdo. Son tres, creo que es Fernández Borbalán, otro que era árbitro de Primera División. Y entre estos tres árbitros ven todos los partidos de Segunda B, todos los partidos, y entre ellos dos rectifican al informador, al árbitro, de todo. Entonces, esto lo tendrán que hacer ellos en los dos partidos que se juegan todo ahora. Y normalmente, entonces, digamos que hay una especie de ranking, ¿no?, que en los árbitros, en los que, supongo que en todas las categorías, es lo que hace que uno pueda llegar a Primera División o que pueda bajar de Primera División a Segunda. Exactamente. Con lo cual, esto es una cosita para Quesada, podríamos afirmar que los árbitros no van a favor de nadie porque lo que les interesa es mantenerse y poder... Bueno, ese debate yo creo que ya está superado, ¿no, Neil? Que llevas también unos cuantos años. No, pero hay mucha gente que dice no... Porque salvo por Iván y algún forofo, no sé si Miguel será forofo, no tiene pinta. Yo digo no, las cosas... Miguel es central, moderado. Nunca he puesto en duda a los árbitros, he puesto en duda a los que los dirigen, eso sí. Yo siempre, y aquí a ti te lo expliqué, Pedro, yo viví el caso de dos... Pero eso fue hace tiempo, ¿verdad? Sí, más de 10 años. El arbitraje ha cambiado mucho. Ahora los árbitros están totalmente aislados de todo. Llegan, están protegidos continuamente, no se relacionan prácticamente nada más que con ellos mismos. Son profesionales auténticos, ¿eh? Yo tengo un amigo en Primera División, como bien sabéis, Pablo González, que es su segunda temporada, que es íntimo amigo mío, que es de Gijón. Y sé cómo tienen su vida. Y su vida es por y para fútbol. Milimetrada, ¿eh? No sale. Tenemos a Guillermo Cuadra también, que es un, sí, un compañero nuestro de Primera División de Palma, que es un buenísimo amigo árbitro. Creo que es amigo de Tony Andreu. Muy amigo de Tony Andreu. Y además un árbitro que creo que será internacional. Yo creo que en breve, como sigue así. Por eso lo decía, que es importante saber ubicar, ¿no?, lo que hablabais de poner en valor la profesionalidad de los árbitros y de que esto no es una cuestión de. Que, o sea, que se mide muy bien y se intenta valorar siempre con la mayor justicia posible. A ver, Quesada. Yo, respecto a lo que dice Paolo, que sí que ponía en duda un poco eran las designaciones antiguas del señor Sánchez Arminio y demás. Esto es lo que ponía en cuestión. Y luego, segundo, Neil, sí, soy Miguel, tú me conoces, del atletismo también, sí, Quesada. Sí, sí. Y quería preguntarte, ¿tú has llegado a jugar a fútbol como jugador? Yo he jugado en las categorías de alevín e infantil. ¿Y crees que es una ayuda que el árbitro haya jugado a fútbol antes? Totalmente, totalmente. Sí, sí, y de hecho muchos compañeros han hecho fútbol, al menos hasta la categoría juvenil, y al acabar juvenil se han metido a árbitros porque les seguía gustando el mundo del fútbol, y como no les llenaba, por decirlo de alguna manera, o por X motivos, no querían seguir jugando, para no dejar el mundo del fútbol se metieron al arbitraje. Y hay mucha diferencia con los árbitros, que, por ejemplo, con los cursillistas ahora, siempre preguntamos si han jugado a fútbol o si no, y normalmente los que juegan a fútbol pues obtienen mejores resultados académicos en lo que es el curso de árbitros. Perfecto. Y a la hora de la lectura del partido también, tienen situaciones que a lo mejor siendo jugador sabes que pueden pasar y puedes evitarlo o puedes gestionarlo de una forma distinta. Bueno, para poner guinda a la entrevista, Juan Romero, creo que no sé si os conoceréis o no. Sí. Coincidimos varias veces con Neil porque él suele ser líder en regional. ¿Qué tal, Juan? ¿Alguna queja puedes aprovechar? Ninguna. Y además, si la tuviera, se la diría él personalmente. No tengo ningún problema. Lo primero es, de alguna manera, darte la enhorabuena, Neil, por irte a estudiar fuera, por prepararte. Con 21 años tiene mucho mérito que uno quiera dedicarse a algo y pone un poco o mucho en valor el hecho que comentaba Pau Puig de que yo, por ejemplo, estoy en contra del VAR y lo he dicho públicamente porque siempre creo en la honradez de los árbitros. Entonces yo siempre he defendido que si todo el mundo aceptara que un árbitro se equivoca y no sirve de excusa en las ruedas de prensa después de los partidos, todo el mundo, para mí, respetaría mucho más a los árbitros. Pero la pregunta va un poco por aquí. ¿Cómo os preparan? Porque vosotros evidentemente sabéis cuándo os equivocáis, porque lo sabéis, evidentemente, y si no os lo dicen. ¿Cómo superáis esa frustración después de un partido? Porque evidentemente la tenéis que tener, de saber que os habéis equivocado gravemente para un equipo o para otro. ¿Cómo os enseñan a superar ese tipo de frustración durante la semana? Pues primero de todo, tienes que saber que el error no lo has cometido intencionadamente. Esto es lo principal. Nosotros, yo al menos, y todos los compañeros que conozco, no cometemos errores de forma intencionada. ¿Que nos podemos equivocar a favor de un equipo? Pues sí, que nos podemos equivocar a favor de otro también, pero al final después también en el mismo partido o en otro partido, pues puede pasar en otro sentido, que te puedes equivocar a favor o en contra de un mismo equipo varias veces en un mismo partido. Entonces, los errores que tú te des cuenta, pues saber por qué has fallado, cómo has fallado, o ser autocrítico, porque al final somos todos autocríticos. Si queremos seguir mejorando y hacer las cosas mejor, tenemos que pensar en las cosas que hemos fallado para evitar otra vez caer en el mismo error. Entonces, todos los errores que cometemos, yo personalmente lo que hago es pensar, a ver, he fallado aquí, ¿por qué? Si no me doy cuenta yo, porque a lo mejor por los nervios o estando desde dentro del terreno de juego no lo veo, pero ahí tengo un compañero o un informador que me lo comenta, pues me gusta saber el porqué de esa situación o cómo podría hacerlo para mejorarlo, para que no volviera a pasar. Porque esa es la manera de mejorar, ¿no, Neil? Exacto, exacto. Muy bien. Bueno, pues ya para acabar, Neil Cubas, muchas gracias por estar con nosotros en la tertulia del penalti. Árbitro de tercera, talento para segunda B. Y esperamos dar la noticia muy pronto y te deseamos lo mejor. Gracias. Mucho ánimo. Gracias. Venga, Neil, hasta luego. Vacaciones esta semana y la semana que viene a estudiar, ¿eh? Ah, otra vez a ponerse a... Aprovecha. Muy bien, gracias. Venga, adeu. Por cierto, Miguel Quesada, ¿cuánto hace que no te gradúas la vista? Desde que es aficionado del Madrid. Bueno, pues Multiópticas, este es tu momento. Ve a las rebajas de Multiópticas y lo verás claro. Para trabajar, para conducir, para el cine. Gafas de calidad y el mejor servicio a precios inigualables. Solo las encontrarás en las rebajas de Multiópticas. En Mahón los encontrarás en la calle Ses Moreras 25 y en Ciutadella de Menorca en Ses Voltes 31 y la Plaza dels Pins nombre 6. Multiópticas número 1 en servicios ópticos. Qué bien hubieran ido las Multiópticas ayer, señor Pedro Bermúdez. ¿Te refieres a lo de Casimiro? No, al piscinazo de Casimiro, perdona. Bueno, si queréis me explico un poquito. Por favor. Porque yo estaba en casa y a mí tampoco me parece penalti, ¿eh? Penalti no es. Ahora bien, hay que explicar un poquitín, que os lo voy a explicar en un minuto, el tema VAR. Señores, al atentos, por favor. Gracias. El tema VAR es el siguiente. Hay un protocolo que es de la FIFA, que es la que tiene, digamos, patentado, para que nos entendamos, el VAR, y es la que le ofrece a las distintas federaciones nacionales. El VAR, además, los instructores VAR, uno de ellos es Velasco Carballo, nuestro presidente. Entonces, el protocolo del VAR... Lo que hace es que pone taxativamente dónde puede intervenir y, claro, por ciencia infusa ya sabemos por dónde no puede intervenir. Y solo puede intervenir en error manifiesto y claro del árbitro, en un penalti, no penalti. Hablamos de error manifiesto y claro, ¿eh? Penalti, no penalti. Tarjeta roja, no amarilla. No amarilla ni segunda amonestación. Si hay una segunda amonestación... Y aunque veamos por la tele que es segunda amarilla y no se la saca, no entramos. Y confusión de identidad. ¿Eh? Yo le saco tarjeta a Pepe y en realidad es a Juan. Ahí sí que tiene que entrar, sea amarilla o roja. Mira qué cosa más bonita tengo aquí en mi Dropbox. VAR protocolo. Lo tengo ahí, todo aquí ahí. Para estudiar y para que la gente luego me diga que lo tengo. Lo mal. Tienes de la FIFA. De lo la tengo de la FIFA, sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasó ayer? ¿O qué pienso yo que pasó? ¿Vale? ¿De acuerdo? La jugada, cuando yo estaba viendo el partido con mi mujer... Y ella, que no entiende mucho de fútbol, cuando vemos la jugada, es ella que dice penalti. Porque en la jugada, tal parece de lejos, que Casemiro se lleva un trompazo cuando va a despejar el balón el jugador. Luego, a la segunda repetición, ya vemos que no hay penalti. Que si hay que mirar muy fino para ver que hay un roce. Yo casi te puedo decir que casi ni lo vi. Claro, pero tú puedes interpretar que hay un roce. Entonces, ¿qué pasa? El árbitro pita y... Me imagino que, como si es no es error claro y manifiesto del árbitro, porque le preguntan seguramente al árbitro, ¿tú qué has pitado? Y dice, ha habido un contacto. El VAR constata que hay ese contacto, aunque sea muy leve, y no automáticamente no puede intervenir en la decisión de decir, vete a verlo. Si le dice que lo vaya a ver, es que interpreta que hay un error claro y manifiesto. Como es un contacto y es interpretable, pues el protocolo del VAR... que es taxativo, no les deja decirle eso. Para que eso cambie, tenemos que cambiar el protocolo. Me imagino que está todo en pruebas porque es el primer año y para mí en estas cosas no está funcionando. Está siendo un éxito porque el 98% de las jugadas está acertando. Pero claro, cuando se equivocan y es contra el Madrid o contra el Barcelona o un poquitín contra el Atleti, pues digamos hay una polémica. Cuando pasa con el Getafe, como pasó con el Bilbao, a las dos días ya no nos acordamos, ¿verdad? Yo creo que el protocolo lo tienen que cambiar y me imagino que lo cambiarán. Mientras tanto, han hecho lo que mandan y yo creo que el árbitro se habrá ido mal a gusto, porque luego se ve que no es penalti y Casemiro exagera muchísimo. Eso es así. Pedro, referente a esa jugada, creo que los que estamos en la mesa no tenemos duda de que no es penalti y de cómo procede el VAR, yo lo entendí así y creo que la semana anterior vemos un penalti a Piqué con el Valladolid que podría ser la misma interpretación que hubo a lo mejor entre el VAR y el árbitro, ¿no? De que hay un contacto, el árbitro determina que es suficiente para él y el VAR no interviene porque... Por lo mismo que has dicho anteriormente. Efectivamente, porque en ese caso sí que lo pita el árbitro, ¿verdad? Porque sí. Yo ese partido estaba con los chicos en Palma, que nos fuimos, me llevé 8 jóvenes a pitar. Los dos los pitó el árbitro. Me parece ayer, que lo vi de lejos. De le agarra un poquito, ¿no? Por exacto. La... Vale, eso como lo pita, el VAR tampoco le puede llevar la contraria. Porque hay un contacto. Y para él es suficiente. Aprovechen todas las dudas que tengan de VAR, sí. Porque es el señor que más sabe Menorca de VAR. Yo tengo una duda que ayer... Con permiso de Tony Andreu. Me surgió a raíz del penalti que pitaron a favor del Madrid de las manos. Dejaron seguir la jugada y son dos preguntas en una. Es decir, si el Madrid o al Madrid le hacen el gol en esa jugada y después le avisan que ha habido un penalti, a ver qué pasaría. Y la siguiente, si hubiera sido el Madrid que después del rechace con el brazo vuelven a centrar y hace el gol el Madrid, a ver si se vuelve atrás o es válido... el gol. Vale, os cuento cómo es el asunto. Ahí ya entramos en reglamentación. El árbitro puede rectificar su decisión solamente antes de reanudar el juego. ¿De acuerdo? Si reanuda el juego, si por ejemplo Bardi toca el balón con la mano, el árbitro ahí lo que pasó es que no lo ve. Ese es un penalti que pita el VAR. O sea, que le dice, vete a verlo, ¿no? Lo pita el árbitro, ¿eh? Porque el árbitro siempre tiene la decisión. Pero ello ha visto, oye, no lo has visto. Te recomiendo que vayas a ver esta jugada. Sí, y hay que ir a verla antes de reanudar el juego. Si ya hubiese reanudado el juego, cuando acabó un saque de banda, un saque de meta, un tiro libre, lo que fuera, ya no nos podemos volver atrás. ¿De acuerdo? Podemos rectificar antes. Y ahí es un error claro y manifiesto del árbitro que no ve una mano voluntaria, aunque sea para protegerse, y con distancia de juego de más de 5 metros o así, que es un penalti indiscutible. Penalti, no hay tarjeta amarilla. ¿Por qué no hay tarjeta amarilla? Que Juan ahora me lo pregunta así con mímica. No hay tarjeta amarilla porque las tarjetas amarillas por mano tienen que ser solamente si malogras un ataque prometedor. Si malogras un ataque prometedor, y un ataque prometedor hay que interpretar que hay más atacantes para rematar que defensores, no era el caso. O si tratas o metes un gol con la mano, que tampoco era. En los demás casos no hay amonestación por mano. ¿De acuerdo? Eso ya es hace años y quizás el comité de árbitros, que con Velasco Carballo ahora está dando un giro 100% en materia de comunicación, que lo explican todo. Yo mismo vi el otro día, no sé si lo visteis en Movistar Plus, en el día después pusieron Mateo. Con Mateu Laoz y es para conocer a la persona. Nosotros conocemos al personaje, que es Mateu Laoz en el campo, que será mejor, peor, lo hará bien, lo hará mal, gustará más, gustará menos. Pero él explicó desde el punto de vista humano, y antes no nos dejaban hacer eso, cómo ve él las jugadas, cómo trabaja cada semana, cómo se descubre el arbitraje ahora, cómo cada vez que el VAR, según los medios de comunicación, mete la pata, puedes llamar a Velasco Carballo y te lo explica personalmente. Yo creo que el giro es tal, nos falta mucho por enseñar todavía y mostrarnos, a ver, lo de las manos, fíjate, no lo sabe un señor como Juan Romero, que es una eminencia en el tema del fútbol. Sí, bueno, se nos une a la tertulia nuestro amigo José Luis Cuenca Cadenas, arroba Pirata Cuenca, desde Utrera, Sevilla. ¿Qué tal, Pirata? Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. Muy bien, pues buenas nada, tardes. Estás buenas. Aquí. ¿Tienes así alguna duda que tengas sobre el VAR? Aprovecha que tenemos al gran Pedro Bermúdez en el estudio. Sí, me gustaría preguntarle a Pedro, que lo saludo personalmente. ¿Qué tal, Pedro? Hola, muy buenas. Encantado de conocerte. Mírate, un par de consultas breves. Bueno, lo primero es que... yo siempre tengo entendido que el VAR, en teoría, entraría siempre porque los árbitros que están viendo la pantalla digamos, analizan todas las jugadas para ver si tienen que comunicarle algo al árbitro que podría haber sido un error durante el partido. ¿Esto es correcto? ¿Es así? No es así. Entra solo en las jugadas de protocolo que les he explicado hace un minutito, que son tarjeta roja directa, que no ha visto el árbitro, penalti, no penalti, siempre que sea error claro y manifiesto en ambos casos, y confusión de identidad, que ahí da igual para amarilla o roja. O sea, le saco tarjeta amarilla a Pepe, pero resulta que no, que era Juan. Ha sido el otro. Y me he equivocado. Sí, sí. ¿Eh? Pero yo me refiero a que el árbitro no haya visto, por ejemplo, un penalti, el árbitro de campo, digamos, el que está en el césped, y los árbitros del VAR tienen que estar viendo todas las jugadas y todas las repeticiones, porque a lo mejor al árbitro se le ha pasado un posible penalti. Sí, en el caso de penalti, sí. Tienen que hacerlo, llamarle la atención en el momento que interrumpa el juego, y no puede reanudar hasta que lo chequee el VAR, que llaman. Correcto. Y la otra pregunta que tendría sería, cuando los árbitros de VAR recomiendan al árbitro de campo que vaya a la pantalla para revertir una decisión, etcétera, ¿tú no piensas que quizá esa decisión de revertir la situación sería mejor que la tomaran los árbitros que están en el vídeo y no están en el campo? Porque pienso yo que el árbitro de campo quizás se pueda ver cohibido por la situación o por el ambiente, a lo mejor le puedan entrar los nervios de verse ante 50, 60, 70 mil personas que ha fallado, y a lo mejor psicológicamente no está en la mejor situación para tomar esa decisión de ver la pantalla y cambiar o no un posible penalti, una roja, un gol, etcétera. Yo lo que creo ahí es que entonces estaríamos hablando de otro deporte. Ahora mismo, por las reglas FIFA, el árbitro tiene la máxima autoridad en el partido, y con el protocolo VAR también decide el árbitro. Entonces estaríamos hablando, como tú comentas, si lo hiciéramos así, sería más bien fútbol americano. Claro, yo creo que el fútbol tiene que ser dinámico, primero. Yo no soy contrario al VAR, como Juan. Yo soy partidario porque creo que nos ayuda mucho y creo que tiene que intervenir un poco más. Pero el árbitro, los árbitros de primera y segunda, están capacitados de sobra para ir a mirar el monitor. Y de hecho, cada vez que lo han ido a mirar el monitor, creo que hay un 99,99% de aciertos. O sea, creo que una vez fue allí y se mantuvo en su decisión. Porque al árbitro le recomiendan ir a verlo. Cuando le recomiendan ir a verlo, tú tienes la obligación de ir a verlo. Pero la decisión la tomas tú. Y si va más veces a verlo, tendremos mucho más, digamos, éxito en las jugadas. Pero de el momento, Mundial fue así, Pedro. Eso es. También pero el protocolo es el mismo, Iván. Lo que pasa es que en el Mundial, como todo era nuevo, pues estaba de moda ir a la pantalla. Pero no fallaron nada, ¿eh? No fallaron nada. Y de hecho, las primeras 5 jornadas de Liga, fallaron poco, pero en las primeras jornadas de Liga también íbamos mucho a ver el VAR en la pantalla. Y ahora, no sé por qué razón, salvo el protocolo, que es muy estricto, no se me ocurre otra razón que no vayan. ¿Qué hay que hacer? Yo cambiaría el protocolo, yo. Pero bueno, yo soy Pedro Bermúdez, un modesto profesor y árbitro de Menorca. Claro. Y político, casi. Casi. Casi. Pedro, yo te quería preguntar referente a un tema que el aficionado lo discutimos mucho, y ya no es referente al VAR, sino al tema más disciplinario. ¿Le vais a invitar una caña cuando acabe el penalti? A yo Pedro, una Coca-Cola. A mí me encanta hablar de fútbol y podría estar hablando con él fuera de aquí. A mí también me gusta, y encantado de responder a lo que me preguntáis, que oye, me gusta venir aquí, Entonces, como tenemos un árbitro, pues bueno, cualificado, y que además se reúne con los árbitros de primera división y demás, cuando vemos un partido, Barça, Real Madrid, Atlético Madrid, vemos a Ramos encararse con el árbitro, cabeza con cabeza. A Suárez también lo he visto. Ayer Morales, del Levante, yo no sé la de veces que le hablaba de una forma al árbitro que yo decía, pero este quién se cree que es. ¿Cómo tienen tanta aguante? O el mismo Diego Costa. ¿Por qué esto los árbitros lo permiten a estos jugadores y a otros no? Porque a veces viene el árbitro y se le pone un poco tonto el jugador del Huesca y le hace, toma. Pero le viene Costa, o le viene Suárez, o le viene Ramos, se le ponen así y ahí no hay el mismo criterio. Bueno, yo ahí puedo opinar también como tú, casi desde un punto de vista televisivo, ¿no? Porque también las conversaciones privadas tampoco las voy a divulgar. Pero sí te digo una cosa, primera y segunda división es totalmente diferente, y sobre todo la primera, de cualquier otro tipo de arbitraje. Allí se gestiona. El fútbol es un negocio. Primera división es un negocio buenísimo. No te puedes cargar el negocio, ¿no? En teoría tan rápido. Claro. tú, yo creo que ahí tú tienes, no te puedes poner a expulsar a todo el mundo también. El partido, procuras que acabe en 11 contra 11, intentas gestionar. También os digo una cosa, yo sé que desde el comité se insiste que esas situaciones de encaramiento como las que hizo Luis Suárez, por ejemplo, no hace mucho, no se deben de permitir. Y de hecho Luis Suárez lo hace muchísimo menos veces este año que el año pasado. El VAR también ha quitado mucha cosa de esta, de teatros y cosas de estas, y la gestión de las protestas es todavía una batalla que se está en ello, se está en ello, pero poneros en la piel del árbitro que cada vez que toma una decisión, y lo veréis el miércoles, que pita un árbitro buenísimo, Sánchez Martínez, murciano, fijaros cómo cada vez que toma una decisión, el que pita a favor, le pide tarjeta, y el que pita, o sea, el que le hemos pitado la falta, dice que no ha sido nada. Y se monta un guirigay y el árbitro, claro, tiene que gestionar. Si corta las protestas todas, nos quedamos 8-8. Es muy difícil arbitrar, muy difícil. Y primera... Perfecto. Aclaradísimo tema, VAR. Pedro Bermúdez, quédate con nosotros hasta el final de tu tutorial. Estás invitado. Pirata, quédate al otro lado del teléfono también. Muy bien. Y Juan Romero, tercera y primera regional preferente. Bueno, pues otra vez felicitar al Mercadal porque lleva 6 semanas seguidas sumando puntos, bien empatado, bravo, bien ganando. ¡Bravo! Muy bien. Nos salvamos, Juan, nos salvamos. Bien, bien. ¿A cuánto está? De... A nueve. Pues está ahí. Está ahí. Vamos sobrados, Pedro. ¿Cuántos partidos quedan? Está ahí y el partido más importante es el de esta semana, que juegan con el líder, el Santa Eulalia, sábado a las 4 de la tarde. Vaya día me espera. Que yo creo, sinceramente, que de ganar este partido, aparte de que sería un bombazo ganar al líder, serían 3 puntos que creo que sí que permitirían... Pedro sabe la clasificación de memoria, me parece. ¿La de tercera no? La de segunda división sí la sé. Porque al final, para mí, cuando tienen que empezar a soñar con la salvación es cuando estén a 5 o 6 puntos. Cuando estén a esos puntos es muy factible ganar un partido, que el otro pierda, se pongan nerviosos los que están arriba y vean la buena dinámica del que viene de abajo, ¿vale? Entonces, nada, que el Mercadal esta semana con el Peña haga un buen partido, que sumen 3 puntos más, que serían 20 puntos. Y a partir de ahí, evidentemente, las cosas se despejarían mucho más, porque hace 3-4 semanas estaban bastante complicadas y hemos visto que de lo que nadie esperaba, o casi nadie esperaba, más que supongo entrenador y jugadores, pues han sacado petróleo de la situación donde estaban, además con bajas importantes como tenía esta semana de Robert Pulido, su capitán. Pero bueno, que al final las dinámicas cambian, el trabajo sale y si hay confianza es más importante... Casi que otra cosa en estas situaciones que la calidad técnica o la condición física. Yo creo que la confianza en uno mismo y en el equipo es lo que al final determina ir para arriba. ¿Te parece que pasemos a regional? Por favor. Vamos a los resultados de esta semana. Peña Ciudadela 1, Mitjor 1, San Luis 2, Alayor 1, Ciudadela 0, Unión 6 y Ferrerías 1, Sporting 0. Una cosita, en ese partido de la Unión marcó a la Cueva. Sí. Dedicó el gol para... Para su abuela. Sí, fallecidos. Quería mencionarlo solamente, vale, gracias. Muy bien. Pues la clasificación es Unión Deportiva Mahón con 23 puntos, Alayor 19 y Sporting de Mahón 17, que son, como siempre decimos, los 3 primeros clasificados. La Unión ya ha descansado y Alayor y Sporting les falta descansar. Entonces la jornada siguiente, que no es esta semana, es la siguiente, esta semana se descansa por carnaval, es la siguiente, Sporting de Mahón, Sami, sábado. Alayor, Peña Ciudadela el sábado, Unión San Luis el sábado a las 4:30 y el Mitjor Ferrías el domingo a las 5:30. Si queréis, hacemos algún comentario de la categoría. Sí, claro, el sábado entre Copa y Copa me encontré con la plantilla del Mercadal y del Alayor, y he de decir que los del Alayor son muy simpáticos. No, te lo digo en serio, no los conocía, hicimos un corro y hasta te pusimos un poco a parir, Juan. Pero la verdad es que son gente extraordinaria y fue cuando me dijeron que habían palmado. Claro, estás acostumbrado a que siempre... Mira que Juan Romero lo conozco hace ya un año, que es que está con nosotros, lo fiché personalmente y es una bellísima persona. Pero no, es broma, lo digo, Es broma lo que lo pusieron a parir, ¿eh? No. Bueno, yo solamente digo lo que sé. No, es broma. Yo, si puedo hablar de la regional de una cosa, tanto de los árbitros, entrenadores y jugadores en general... Es que yo llevo 4 años seguidos, que estuve 2 años anteriores en el Menorca y tal, pero yo lo que sí veo es una evolución hacia el deporte. Veo que todo el mundo, cuando acaba un partido, la gente se da la mano, acepta el resultado. Normalmente con los árbitros, casi todos, y está Pedro aquí, para decirlo, todo el mundo se da la mano, más allá de alguna polémica que pueda haber, que son lógicas en los partidos, pero está Pedro para corroborarlo si quiere, que la regional creo que ha mejorado bastante en este aspecto. Ha mejorado mucho, además en ambiente, hay muchísima gente en los campos. Yo pité esta semana el Peña Millor y estaba lleno. Y un partido muy divertido, muy hay buen ambiente, siempre hay de todo, siempre hay una minoría, qué tal, pero yo creo que hay un buen ambiente entre todos, hay, yo diría, hasta cierto compañerismo, ¿eh? Sí, y además que creo que es hacia donde tenemos que ir. Después, yo quiero, de alguna manera, como siempre, ya lo he dicho dos o tres veces, que no estoy a favor del VAR, pero yo te diré por qué, Pedro. Porque si lo digo así suelto parece que es que voy en contra de lo nuevo. No, no, yo lo que creo es que siempre he pensado y que los árbitros os equivocáis como se equivoca un entrenador cuando hace una alineación, cuando hace un cambio. Porque que nos has tratado de deportistas, que es lo que somos. Es que yo entiendo que cuando tú o otro árbitro se equivoca, como ha dicho Neil, no lo hace desde la maldad. Entonces, si todos nos dedicáramos a mejorar nosotros, entrenadores, jugadores, clubs, y dejáramos de dar la culpa a todo lo que nos pasa al arbitraje, a la jugada determinada de un saque de banda que no era un penalti, que no era, pues que eso a la larga no te lleva a ningún lado. Claro, pero eso es un problema de sociedad, yo dije. Ya lo dije la última vez que vine por aquí. Tú esta mañana venía escuchando la tertulia a las 7 de la mañana, pero yo por la noche no las escucho, pero las escucho por la mañana, y era todo en contra del árbitro. El árbitro, el árbitro, el árbitro, el VAR. Sí, hombre, se ceba mucho. Hablar de fútbol. Vale. La Liga con el señor grandísimo. Tienes todo el tiempo que necesites. Bueno, no sé si todo el tiempo que necesites. Voy a intentar hacer un resumen muy rápido de lo sin que problema, ha sido tú esta mismo. Jornada. Pirata, puedes entrar cuando quieras, Pirata. No digas nada del Valencia, ya sabemos cómo... Sí, Valencia volvió a empatar otra vez. Creo que ya van 16 partidos empatados esta temporada. Bueno, jornada 25. La jornada empezaba el viernes con un Español que empataba en casa contra el Huesca. Un Huesca que poquito a poco parece que no deja de sumar puntitos. Veremos si es capaz de salir del farolillo rojo, pero bueno, que ahí está, va sumando, ¿no? Como el Mercadal, poquito a poco, y a ver qué ocurre con ellos. Un Getafe que ganó 2-1 el derbi madrileño contra el Rayo Vallecano y que se pone cuarto. A mí me llamó muchísimo la atención, viendo las estadísticas del Getafe de esta semana, es que es el segundo equipo que menos goles encaja en Liga por detrás del Atlético de Madrid. Tan solo ha recibido 22 goles. Con lo cual, es verdad que es un equipo que tampoco mete muchos, pero bueno, ahí está, ¿no? Cuarto en la clasificación, ya le saca 2 puntos al Sevilla. Y bueno, pues que me alegro, porque es un equipo que sin tener grandes nombres ha conseguido juntar un buen grupo y parece que y los partidos que he podido ver de ellos son atractivos. Tenemos también el Barça que remontó en casa del Sevilla, 2-4 final, partidazo de Messi, se acaban ya como siempre los partidazo de Messi y del equipo, ¿qué me dirías? Bueno, yo lo vi flojo, sobre todo el primer tiempo muy muy flojo, el error del segundo gol de, no sé si el segundo es el primero, en el contraataque, es el segundo creo, en el contraataque que Umtiti creo que gestiona muy mal la defensa, porque se para en seco, va por el defensa dejando a Sarabia. ¿Hablas del primer gol? Es el primero, creo. Primer gol es un 4-2 que Jordi Alba le pilla súper arriba, y Navas le gana la espalda. Claro, pero lo que pasa es que Umtiti, yo creo que ahí debe seguir corriendo, no puede pararse. Bueno, va en superioridad al Sevilla en ese ataque, van 4-2. Sí, está claro que es fácil, pero creo que se podría haber gestionado de otra manera. Y bueno, Umtiti también, que viene de estar lesionado. Pirata, ¿viste el Atlético de Madrid? Sí, estuve viendo el Atlético ayer. ¿Y qué tal? Bueno, me alegro de que por fin haya marcado Morata un gol y le haya subido al marcador. Creo que Saúl hizo un buen encuentro. La verdad es que cuando el Sevilla iba ganándole al Barça, un poco, yo creo que todos los atléticos nos dio un poco de, digamos, la ilusión de a ver si pinchaba el Barça y nos podíamos poner a 4 puntos. Pero bueno, yo creo que la Liga está muy complicada para cualquier equipo remontarle. Está chunga, como decís vosotros en Sevilla, está chunga. Sí. Está muy chunga, sí. Porque remontarle 7 puntos al Barça en 13 partidos que quedan se antoja bastante complicado. Ahora yo creo que para cualquier espectador, y sobre todo desde que a la Champions se accede directamente los 4 primeros de la Liga, ¿no? Porque antes iban 4 a Copa de Europa, pero tercero y cuarto tenían que jugar la previa, sí, y entonces había un poco más de emoción hasta el final. Ahora yo creo que la Copa del Rey es lo que mantiene al espectador vivo. Ese clásico, que yo creo que hay que hablar del clásico que vamos a tener pasado mañana, donde además el Barça viene primero con la motivación de Messi del hat-trick de antes de ayer, con el Madrid que Ellos dicen que no, pero yo creo que un poco de susto tienen que tener porque saben que el Barça tiene que salir a marcar un gol, porque el empate a uno en campo contrario le hace que tenga que salir a, obligatoriamente a comerse el mundo. Y con Messi como está de enchufado, yo creo que el partido va a ser, de cara al espectador, si eres del Barça o del Madrid, seguramente vas a sufrir un montón. Bueno, es de lo que se trata. Esta semana vienen partidos muy interesantes, partidos en los que realmente se va a ver mucho fútbol, y que son equipos que muchas veces es difícil ver partidos buenos, pero creo que de cara a una eliminatoria, más que en un partido de liga, sí que se va a arriesgar un poquito más, y eso lo hace siempre mucho más interesante. Acabamos con el repaso de la jornada. El Alavés, que empataba en casa 0 contra el Celta, la victoria del Atlético de Bilbao ante el Eibar, que marcó en el segundo, en el 40 de la primera, o sea, en el segundo 40, sí, de la, sí, primera, sí, parte, y le bastó. El Leganés, que como hemos dicho, empató in extremis al Valencia. El Atlético de Madrid, que como bien ha dicho Pirata Cuenca, 2-0 al Villarreal, un Villarreal que tampoco me pareció que aportase mucho. Sí que es verdad que tuvo alguna que otra ocasión, sobre todo en el primer tiempo, pero bueno, tampoco presentó mucha batalla. El Betis, que ganó de 0-2 en el campo del Valladolid. Y tenemos para cerrar pues el Levante 1, Real Madrid 2. Partido con polémica, como ya hemos hablado, en el que no vamos a entrar, pero sí que fue curioso la reacción de Gareth Bale con al celebrar el gol. No sé si muy feo, muy feo. Que... Lucas Vázquez va a felicitarle por la espalda, medio abrazándole, y le quita la mano de encima. También. Bueno, yo creo que Bale tiene un pie y medio fuera del Real Madrid. Sí, que puede ser un jugador que luego sea importante en la Champions y a lo mejor no vuelva a dar otra Champions de chilena, porque es un tío que tiene mucha clase, pero creo que no está dentro del vestuario conectado. No, ya la yo última. Nunca le he visto un jugador de equipo, no se asocia, no se le ve. Yo creo que Gareth Bale debería tener un poquito más de cuidado con este tipo de actitudes, aunque se vaya a ir, porque esto te hace venderte muy mal. Se supone que tendrás que estar buscando equipo para la temporada que viene, y yo no creo que ningún técnico, ningún cuerpo técnico, ninguna directiva quiera un jugador que cree este tipo de mal ambiente con respecto a sus compañeros a lo largo de un partido, ¿no? Es mi opinión sobre la situación. Bueno, Iván, entonces ponemos punto de final a la tertulia. Sí, nada, seguimos una semana más sin conocer al propietario de la Tintina. No te preocupes, si nos está escuchando, que yo te lo traeré, que yo le alquile el local. Nos tiene que patrocinar el programa, porque va todo el mundo ahí. Bueno, lo haremos. Vamos a despedir a nuestros amigos tertulianos. Pirata Cuenca, gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Miguel Quesada. Que vaya muy bien, Pirata. Pau Puig. Hasta luego, gracias. Juan Romero. Hasta luego, muchas gracias. Pedro Bermúdez, muchas gracias. Gracias a vosotros. No será la última que vendrás. Cuando queráis. Y ahora bajas al bar, que Miguel te invita a unas cañas. Al bar con B, ¿eh? Al bar con B. El mejor bar que hay. Iván Martín, hasta la próxima semana con un vallenato. Muy buenos días a todos, muy buenos días futboleros. Bueno, ya han pasado los partidos de ida de Champions. Empiezo con el Lyon-Barça. Bueno, no hubo goles, pero sí que hubo lo que me esperaba, ¿no? El Lyon pierde mucho balón, es un equipo que defiende mal, pero ataca bien. Y el Barça está más que confirmado que funciona mejor con presión, y en Champions siempre la hay. Messi, sobre todo él, si está motivado, se asocia muy bien. Nada que ver con un partido de liga. Vale, de acuerdo, hizo el hat-trick el otro día contra el Sevilla, pero normalmente lo ves que se pasea un poco. Suárez, tengo que decir que está fuera de forma, no está fino, dicen que la rodilla, yo no lo sé. El Lyon, de todas maneras, es el equipo que menos posesión tiene en Champions. La eliminatoria sigue abierta. Bueno, cambio de partido, me voy al Atlético de Madrid-Juve. Podría decir que Simeone le dio un baño de fútbol o que el Cholo le dio un repaso táctico. También podría decir que el entrenador turinés, Allegri, no planteó bien el partido o que fracasó en el planteamiento. Ser objetivo, y voy a ser franco, el Atlético me sorprendió y la Juve me decepcionó. Tengo que, no sé, resaltar o destacar los centrales del Atlético, ¿no? Fueron los hombres del partido, Jiménez y Godín, con su veteranía tal vez tan criticada, ¿no? Las claves, creo que las de siempre, posesión, presión, intensidad. y un cancerbero que saca balones imposibles. Diré algo que parecía improbable. Creo que el equipo colchonero es claro aspirante al título. Salió el Cholo con un 4-4-2 convencional y con la veteranía tan criticada, ¿no? El diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Bueno, le gana la Juve con su propio juego y si el tridente turinés no baja a defender, no tendrá opciones para la vuelta. Bueno, ya lo decía Cruyff, que a los delanteros no les llegan balones, no se marcan goles. No se le puede dar por muerto a la Juve, por supuesto que no. Pero bueno, pude presenciar al mejor Atlético de los últimos meses. Me imaginé además una final en el Wanda. Casi nada. Bueno, tengo que también decir que el Atlético de Madrid posee una de las mejores plantillas que ha tenido nunca, por no decir la mejor, y que siempre estoy de parte de los equipos españoles. Bueno, la defensa que tiene el portero es que son dignos de mencionar. Tiene una estirada mágica ese portero. Bueno, veremos qué pasa, pero el mejor equipo de Italia empequeñeció y me decepcionó. Tengo que decir una cosa, Costa es baja para la vuelta y en la ida pude ver al mejor Costa que he visto. Cambiamos de partido, Schalke 0-4 City. Bueno, Guardiola declaró, y cito textualmente, a este nivel aún no estamos preparados para luchar por la Champions. Bueno, yo creo que este hombre con lo calculador, con lo perfeccionista que es, no lo tendrá nunca bien. Yo creo que sí tiene opciones. Y dije que era claro aspirante. Hay un dato. Le remontó al Schalke en los últimos 5 minutos con 10. El City metió 2 goles en los últimos 5 minutos. Veremos qué pasa. Siguiente partido que pude ver, el Liverpool-Bayern. Muy aburrido, un 0-0. La vuelta sigue abierta. El Manchester United, Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain sigue teniendo el mismo problema de cada año. En Francia no hay nivel para llegar a Champions en forma. Luego el PSG se topa con equipos de alto nivel y fracasa. El Manchester United, tengo que decir que por desgracia no está en su mejor momento. Pero bueno, hasta el mes de marzo no se reanuda la competición. Quiero destacar que el Betis cayó en la Europa League. Y en la Europa League siguen vivos el Valencia, el Villarreal y el Sevilla. También se reanuda en marzo. Nada, la verdad es que el que creo que mejor lo tiene para la vuelta es el Tottenham, que le metió 3-0 al Borussia Dortmund. Pero, sinceramente, pocas Champions he visto tan igualadas. Bueno, un saludete y hasta el lunes que viene.